No, al contrario, a ti gracias por tu tiempo. Yo sé que hoy es día de asueto, pero bueno. Como gustes. Sí, adelante. Mira, la primera pregunta es... Bueno, básicamente que te presentes y qué organizaciones se reunieron para realizar esas propuestas para proteger la riqueza natural de México. Por favor. Yo soy Juan Besolí Krill, soy director de política ambiental de The Nature Conservancy. Nos juntamos 7 organizaciones a presentar esta propuesta, que son WWF, Conservación Internacional, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Consejo Civil Mexicano para la Agricultura Sustentable, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y The Nature Conservancy. Ok. Una cosa más, se está viciando un poquito el micrófono. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿podrías mencionar brevemente las 10 propuestas para que tengan una idea la audiencia? Sí, con todo gusto. Son 10 propuestas a los candidatos que versan sobre diferentes temas ambientales de la agenda, llamémosla verde y de cambio climático. Sí. No nos estamos viendo a fondo a la agenda gris. Sí. Primer punto es el manejo integral del agua. El segundo punto, el manejo integral de bosques y selvas. El tercer punto, el manejo integral de mares y costas. Y el cuarto punto, la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad. El quinto punto es el cambio climático, y va muy ligado con el sexto punto, que es la transición energética. El séptimo punto son megaproyectos y biodiversidad. El octavo punto es turismo sustentable. El noveno, ciudades sostenibles. Y finalmente, el fortalecimiento institucional ambiental que se requiere para sustentar todas estas propuestas. Excelente. Ahora, ¿desde cuándo iniciaron a presentar propuestas a los legisladores? ¿Desde cuándo han comenzado, digamos, estas iniciativas? Esta iniciativa se inició en el 2006, la volvimos a repetir en el 2012, y esto es por la tercera ocasión que hacemos propuestas a los candidatos presidenciales y al legislativo. Hasta ahorita... ¿Podrías contarme alguna historia de éxito en cuanto a estos esfuerzos? Bueno, una historia de éxito es, por ejemplo, la gendarmería ambiental. Excelente. La gendarmería ambiental, nosotros proponíamos que se hiciera una unidad de la Procuraduría o de... una unidad especializada en la vigilancia de las áreas naturales protegidas y de otros aspectos de la biodiversidad. Y este sexenio se formó la Gendarmería Ambiental, y esta Gendarmería ya está trabajando en las áreas naturales protegidas. Otra historia de éxito, proponía el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que ya se basificaron alrededor de 600 plazas. Y otros pequeños avances que se han tenido, pero pues estos son dos bastante relevantes. Suena muy bien, sobre todo para todos los pendientes que hay. Y precisamente en cuanto a estos pendientes, ¿cuáles son los pendientes que restan dentro de los objetivos que se han propuesto ustedes como consorcio de organizaciones de conservación ambiental? O sea, ¿del pasado o del futuro? Pensemos en el futuro. A ver, para el futuro requerimos de crear mecanismos para el manejo sustentable tanto de las aguas nacionales, agua y los ecosistemas que sustentan la provisión de agua en México, que como son los bosques. Necesitamos proteger los océanos. Generalmente pensamos que todo está bien en los océanos, pero no vemos que abajo hay ya un gran grupo de especies que están en su límite máximo de aprovechamiento, y algunas están ya de tiro sobreexplotadas. El estar en su límite máximo de aprovechamiento quiere decir que en condiciones normales se puede seguir pescando así, pero no nos encontramos en condiciones normales. Ante el cambio climático, muy probablemente con un cambio y que bajen las poblaciones, si se sigan soltando de la misma forma, va a haber problemas. También estamos hablando que necesitamos aprovechar el turismo, pero aprovechar el turismo en forma tal que no sea un turismo depredador, sino que sea un turismo que sea ambientalmente viable, socialmente positivo para la población y económicamente redituable para los inversores. Tenemos otra propuesta, por ejemplo, que es los megaproyectos. Los megaproyectos los necesitamos. Estamos hablando de carreteras, líneas de transmisión, estamos hablando de minas, estamos hablando de cuestiones que nos rodean todos los días. Entonces, yo me encuentro ahorita en un coche, pues aquí hay minería, todo sí, a mi alrededor. El recargo mi celular, ahí hay energía. Se requiere generar energía, se requieren carreteras, se requieren comunicaciones. Pero lo que estamos proponiendo es que se utilice la jerarquía de la mitigación en todos estos proyectos. Entonces, la jerarquía de la mitigación lo que plantea es que primero hay que tratar de evitar todos los proyectos, todos los impactos negativos posibles. Los que no se puedan evitar hay que minimizarlos. Y finalmente, y solo finalmente, hay que hacer la compensación ambiental después de haber pasado por todo este proceso. Esto debe estar íntimamente ligado con las manifestaciones de impacto ambiental, que ahorita son un mero trámite. No evitan, no minimizan y se van directamente a la compensación. Eso es equivocado. ¿Por qué? Porque no vamos a tener proyectos sustentables a largo plazo. Puedo hablar de las ciudades. Somos ya una nación eminentemente urbana. Lo que pasa en las ciudades impacta al campo. Tenemos que hacer ciudades más sustentables energéticamente, socialmente más habitables y que impacten menos hacia el campo y los espacios naturales que nos quedan en este país, que al fin y al cabo son las que proveen de los servicios ambientales y bienes ambientales de los cuales depende la sustentabilidad de nuestras ciudades. Perfecto. Podría seguirme, pero tú me avisas. ¿Cómo? Sí, la siguiente pregunta, ya la hemos platicado tal vez, pero me gustaría escucharla, por favor, es, en caso de que no sean incorporadas las propuestas que ustedes están presentando en el Plan Nacional de Desarrollo del siguiente administración, ¿cuál sería el siguiente paso que tendrían que dar ustedes? Bueno, como siempre, nosotros trabajamos con las diferentes administraciones, no importa de qué color sean, y a lo largo de los 6 años estaremos tratando de incorporar todas estas cuestiones dentro del quehacer cotidiano, no nada más de la Secretaría de Medio Ambiente, también la Secretaría de Agricultura es responsable de qué pasa en el campo mexicano y qué pasa con el medio ambiente. La Secretaría de Energía es responsable de la matriz energética de México y cómo vamos a transitar hacia una economía menos dependiente del carbón. O sea que no se termina con las propuestas de los candidatos. El quehacer cotidiano de estas 7 organizaciones promotoras, más las alrededor de 28 o 30 organizaciones que se afiliaron a estos 10 recomendaciones, esa es su labor cotidiana. Y no obstante esté o no esté incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo, seguiremos trabajando con las diferentes autoridades para que esto se convierta en una realidad. Excelente. Hace rato comentabas un poco de las ciudades. Yo la pregunta que te tenía preparada relacionada con eso es, hoy nuestras ciudades realmente es evidente que no son sostenibles. ¿Cuáles son los puntos más urgentes por atender para iniciar este elemento? Porque realmente hay elementos dispersos en cuanto a la sostenibilidad, pero realmente un plan maestro que nos lleve poco a poco a ser sostenibles, en mi opinión, me parece que todavía no se alcanza. No sé qué piensas tú al respecto. Tenemos varios puntos al respecto. Por un lado, necesitamos implementar programas de desarrollo urbano que promuevan los sistemas intermodales de movilidad que privilegian un transporte público eficiente y bajo en emisiones, y que promuevan la movilidad no motorizada y los desplazamientos a pie. Esto es una de las condiciones. Necesitamos proteger las zonas de recarga hídrica, que incluyen las barrancas, que ayudan a que se mantengan los mantos acuíferos, muchos de ellos utilizables para la provisión de agua a las ciudades. Necesitamos mejorar definitivamente la regulación de los residuos sólidos en la ciudad, las ciudades. Necesitamos incentivar el uso de bolsas y envases reutilizables y el manejo responsable de los recursos que utilizan las empresas para mejorar sus cadenas de valor y reducir impactos negativos. Necesitamos redoblar esfuerzos para proteger el patrimonio natural de las ciudades, fomentar la planeación espacial de áreas verdes y atender problemas de distribución, conectividad y deficiencia de espacios públicos. Necesitamos también incentivar la educación ambiental formal e informal para que sean los propios ciudadanos quienes exijan estas acciones y que decidan por sí mismo cuál es su prioridad y cómo, a través de un proceso democrático interno, van a ser las ciudades en donde habitan más vivibles. Correcto. Ahora, en cuanto a esto, ha habido una serie de discusiones en cuanto a los residuos sólidos. La pregunta es, ¿ustedes tienen alguna posición en cuanto a las plantas incineradoras de residuos? No, a ver, es difícil tener una posición un tanto genérica. Habrá plantas que funcionen y funcionen bien, y habrá plantas que de inicio no van a funcionar. Entonces, más que tener una posición institucional, lo que se debe de hacer es toda una consulta para cada una de estas plantas, que incluyan no solamente la construcción de las mismas. Generalmente hay recursos para construir este tipo de plantas. La operación y el mantenimiento de estas es la clave para que funcione. Y te voy a poner, por ejemplo, las plantas tratadoras de aguas negras. Tenemos una cantidad de plantas tratadoras de aguas negras en este país, tiradas, ya construidas, porque hubo dinero para construirlas, pero no hubo una planificación que permitiera su operación. No hay dinero para pagar la luz, no hay dinero para refacciones, no hay dinero para darles mantenimiento. Entonces, de nada sirve tener la infraestructura, como podrían ser estas plantas que tú me planteas de incineración de residuos, si no está planificado e integrado desde el principio al proyecto, y cómo van a ser operativas a largo plazo. Y obviamente que se demuestre que su impacto negativo al medio ambiente es menor que otros métodos. Perfecto. Una pregunta más. En cuanto a el cambio climático, ¿cómo puede desarrollar un poco más cómo implementar la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático? ¿Cómo es que lo tienen pensado ustedes como consorcio de organizaciones de conservación? Bueno, en primer lugar, creemos que la infraestructura verde, o sea, llamémoslo nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros manglares, nuestros desiertos, nos ayudan a mitigar el cambio climático y adaptarnos a esto. Si tenemos bosques sanos, ríos sanos, desiertos sanos, manglares sanos, vamos a ser mucho más resilientes ante el cambio climático. Por lo tanto, son una medida de adaptación muy importante. Necesitamos utilizar los instrumentos de la política fiscal y económica para incentivar las prácticas que permitan fomentar y avanzar para la adopción de acciones y programas para mitigación y adaptación al cambio climático. Para esto hay que generar las condiciones y capacidades para lograr la adaptación a todos los niveles y en todos los sectores que enfrenten el cambio climático. Necesitamos transitar también hacia una nueva matriz energética, priorizando las energías limpias y en particular particular las renovables. Y tengo más, pero como guste, si con esto ya tienes. Por lo pronto está bien. También. Gracias. A ti. Por lo pronto, otros temas de otros elementos que me gustaría que me platicaras, por favor, es sobre el tema de los incentivos fiscales y de mercado. ¿En qué nivel nos encontramos en México? Estamos en un nivel todavía sumamente primitivo. Debe haber incentivos, por ejemplo, para que las casas generen su propia energía y la que les sobre las metan a la red. Ya se puede hacer, eso hay que reconocer que es un gran avance. Pero debe haber incentivos fiscales para que tú pudieses ver cuando aterrizas en las ciudades que prácticamente cada una de las casas tiene equipos solares. Para eso se requieren incentivos fiscales, porque cuesta en un principio instalar toda esta serie de equipos. Y esto es solo un ejemplo. Si no hay incentivos económicos y fiscales para que la gente adopte este tipo de prácticas, no van a pasar, más que en unos casos sumamente limitados. Repito, ya tenemos un gran avance que ya puedes tú interconectar tus paneles solares a la red y utilizas tu propia energía durante el día. La que te va sobrando se la vendes a la Comisión Federal de Electricidad tu marcador va para adelante y para atrás. ¿Qué estás gastando y qué estás metiendo? Te reduce tu costo, pero este tipo de cosas se amortizan a 15 años. Entonces, sin incentivos fiscales y incentivos económicos para que pasen este tipo de cosas, no van a pasar. Sí. Y precisamente relacionado con eso, me pongo a pensar en este momento en algo muy básico. Árboles, por ejemplo. Hay algunos vecinos, digamos, en algunas zonas, que cuidan un árbol, que lo podan, que lo riegan, etcétera. Y ese árbol da servicios ambientales. La mayor parte de la gente se beneficia de los servicios ambientales que no voy a mencionar ahorita, pero el punto es, no hay un incentivo para que la gente los tenga. Y hay otras personas que incluso lo hacen, básicamente les parece como un estorbo esta planta, y entonces no hay un incentivo que les diga, a ver, por lo menos te conviene tenerlo. Entonces, ¿qué incentivos tenemos? No hay incentivos en un nivel básico como esas cosas. No sé qué piensas al respecto. Para un árbol en particular es difícil, pero por ejemplo en la Ciudad de México ya existe un incentivo fiscal muy interesante que son las azoteas verdes. Tú pones una azotea verde encima de tu casa, por un lado vas a tener menor variabilidad de la temperatura. Por otro lado, vas a ayudar a la generación de oxígeno y a mitigar el efecto de isla de calor de ciudades. Y tienes tú un incentivo fiscal que te permite hacer este tipo de cosas. Excelente. Hay una idea que se me surgió mientras estábamos platicando ahorita sobre los servicios ambientales o ecológicos. Son indispensables para nuestra sobrevivencia como especie y me parece que no les queda muy claro a la mayoría de la población. ¿Ustedes tienen algún plan? Es evidente que dentro de las propuestas no está esto, pero ¿tienen algún plan además de esto para poder difundir la importancia de los servicios ecológicos? Ya hay un programa muy importante establecido por CONAFOR de pago por servicios ambientales. Estos programas, desafortunadamente, están hay muchos personas que requieren de estos pagos y poco dinero para pagarles. Este programa debe de ser reorientado hacia aquellas zonas que tengan la posibilidad de generar sus propios flujos financieros. ¿A qué me refiero? Inicialmente, que pague el gobierno esto, pero luego que las propias comunidades dueñas de los bosques, que están generando esta agua, por ejemplo, que utilizan las grandes embotelladoras y eso, hagan contratos con las propias embotelladoras para que paguen el servicio ambiental del agua que están utilizando. Al igual, las ciudades, los mecanismos operadores de agua deben hacer ese mismo trato con los dueños de los bosques en las cuencas que proveen de agua a estas ciudades. Entonces, ya hay un programa, es bueno, no es perfecto, hay que modificarlo y adaptarlo para que se conviertan en instrumentos de mercado y que el proyecto, el programa federal de la CONAFOR, lo que haga es detonar el inicio de estos proyectos, porque los pagos por servicios ambientales se hacen por 5 años, 5 años se van volando, pero 5 años bien utilizados para tratar de integrar estos mercados van a mejorar muchísimo este programa. Perfecto. Además de difundir sus propuestas, ¿cómo podríamos apoyarlos a ustedes, nosotros los medios? Híjoles, ya nada más con difundir las propuestas, ustedes están adquiriendo una gran responsabilidad y pues darle seguimiento a esto, o sea, no nada más difundir las propuestas, sino difundir y hacer en el futuro entrevistas de qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido, cuáles son los elementos que se necesitan cambiar para que les pueda dar cumplimiento y cómo es en general el desempeño ambiental del gobierno en turno. Eso es labor del cuarto poder y creo que tienen ustedes una gran responsabilidad en apoyar todo esto. Excelente. Y precisamente en el mismo sentido, ¿de qué forma la ciudadanía puede fortalecer estas propuestas? Bueno, la ciudadanía es clave. La ciudadanía es la más afectada y la que sería más beneficiada. Desafortunadamente, tenemos tantos problemas en este país que los problemas ambientales muchas veces se quedan en un segundo plan. La seguridad, la educación, la salud, que son cosas que se requieren cumplir a corto plazo, generalmente toman precedencia sobre la cuestión del medio ambiente. Porque lo urgente es lo urgente, y el medio ambiente es tan básico y urgente, y nos ha dado estos servicios ambientales de manera gratuita durante tantos años, que la sociedad tiene que tomar conciencia de que es igual o más importante que los otros problemas, porque los otros problemas son a corto plazo. El medio ambiente, una vez que llegó a un punto de no retorno, es muy muy caro restaurar, y esta nuevamente es una de las muy importantes labores de los periodistas, ayudar a crear esta conciencia ambiental de la que todos necesitamos. Unas cuantas organizaciones no gubernamentales como nosotros, por más grandes o pequeñas que somos, no lo vamos a poder lograr. Cuando la ciudadanía se dé cuenta y esté consciente de la importancia de todos los servicios ambientales, de tener áreas protegidas para visitar, de lograr vivir en un ambiente sano, que al fin y al cabo le redunda en la salud a largo plazo. No le resuelve el hospital, pero le resuelve muchas veces el que no entra al hospital. Será la ciudadanía a quien los políticos escucharán. Sin duda es un elemento clave y tenemos que hacer mucho más para sensibilizar a la población para que esto quede muy claro. Ahora, dado que esta entrevista pues va a llegar a diversas comunidades rurales y urbanas en donde se encuentran las radios comunitarias, ¿qué mensaje te gustaría hacerles llegar en particular a ellos y a ellas? Bueno, el mensaje más importante es un poco lo que te acabo de decir. No es responsabilidad del gobierno únicamente mantener un medio ambiente sano. Es responsabilidad de los ciudadanos individuales, de las familias, de los grupos comunitarios, de las organizaciones no gubernamentales, de las pequeñas empresas, de las medianas empresas, de las grandes empresas y de todos nosotros, quienes tenemos que presionar al gobierno para que haga su labor, es actuar como regulador de todo esto y lo hará siempre y cuando la sociedad se lo exija. Entonces, todos estos grupos comunitarios es importante que difundan las necesidades locales ambientales que tengan ante los miembros de sus comunidades y así se vaya creando esta conciencia ambiental de la que ya hemos platicado. Perfecto. No sé si quieras agregar algo más, algo que quieras, que crees que se haya quedado pendiente o incorporarlo. No es algo que se haya quedado pendiente, pero es una reflexión final. Sí. El medio ambiente es responsabilidad de todos y todos tenemos que actuar para lograr un medio ambiente sano. Excelente. Juan, te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad. Gracias por concederme esa entrevista. Yo la voy a difundir con todo gusto. Sí, oye, pues va a ser una labor importante y el que agradece soy yo. Muchas gracias. Un gran abrazo y espero verte pronto. Órale, pues, gracias. A ti, buen día. Hasta luego. Hasta luego.